enredarme con tu suerte, acariciarte en el oído, mirarte bien de frente. Quiero decirte cosas que nunca se me olvidaron, contarte alguna historia, que sepas que te extraño. Esta noche tengo ganas de tenerte y en las curvas de tu cuerpo ilusionado, y entregarme ese calor tan diferente que hace que me sienta siempre como un loco enamorado. Te amo. Esta noche tengo ganas de besarte, de tenerte, de tocarte con mis manos, de sentirte como siempre. Esta noche tengo ganas de entregarte a ti mi vida y encender con fuego intenso este amor que se ha quedado a la deriva, a la deriva. ¿Cuántas veces yo he soñado que te tengo aquí conmigo y doy vueltas en la cama? Lo encuentro todo tan frío. Esta noche tengo ganas de tenerte y en las curvas de tu cuerpo ilusionado, y entregarme ese calor tan diferente que hace que me sienta siempre como un loco enamorado. Te amo. Esta noche tengo ganas de besarte, de quererte, de tocarte con mis manos, de sentirte como siempre. Esta noche tengo ganas de entregarte a ti mi vida y encender con fuego intenso este amor que se ha quedado a la deriva, a la deriva. Y dice: tirar la casa por la ventana. Ahora que te siento tan lejos, ahora es cuando tengo más ganas de tenerte, de besarte, que estés a mi lado, siento ganas. Ahora que te siento tan lejos, ¿y ahora qué? Ahora es cuando tengo más ganas de enamorarme así de esa voz que hace ensueño mi ama. Y no hay más.